estalla el silencio. Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha. La lesbofobia mata. Las lesbianas no somos suicidas. El sábado pasado, Leonela apareció muerta, al parecer por suicidio. ¿Por qué nadie se pregunta por el suicidio de una niña y sí se pone el foco en su sexualidad? ¿Qué mensaje intentan dar los medios con esto? El abordaje mediático que se está realizando por su identidad sexual merece ser contestado. ¿Qué mensaje quiere generar el Estado y la sociedad en los pibes y las pibas al enfatizar su orientación sexual y sus actividades en Internet? ¿Qué es lo que se investiga y lo que se deja de investigar? Nosotras transitamos las mismas calles que Leonela. Seguramente nos cruzamos por las mismas veredas. Conocemos el colegio al que iba con una doctrina católica represiva, que hacía caso omiso a la discriminación que Leonela sufría ahí mismo. Leonela no se suicidó porque esta fuera su decisión. A Leonela la mataron cada una de las personas que con sus acciones y sus palabras la acosaban y juzgaban por su orientación sexual. A Leonela la mató el patriarcado con su represión heteronormativa. Leonela es una víctima más de femicidio. Seguimos luchando y exigiendo la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, que contemple la diversidad sexual de forma efectiva. De la misma forma, denunciamos una vez más el accionar de los medios de comunicación que continúan reproduciendo en sus discursos la estigmatización y la violencia heteropatriarcal. Colectiva Feminista Rabiosa. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. Muy buenas tardes, otro Estalla Silencio en el aire. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Guadalupe. Esta vez nos tocan a nosotras los micrófonos. Y del otro lado tenemos a nuestro operador, Fernando Ochoa. Bien, también completan el equipo Luisa Vecino, que en estos momentos se encuentra por Córdoba. Romina Segura. Que no sabemos, ¿no? Por dónde se encuentra. Por dónde se encuentra, capaz que por aquí nomás. Sebastián Carreras, el musicalizador. Macarena Cis, sí. Y Cecilia D'Amico en la producción de este programa, más nuestras columnistas estrellas que vamos presentando programa a programa. Así es. Bueno, lo dejamos afuera, Sergio. A Sergio Campos, sí, dijimos como que se tiene que ganar ahora el presente, porque bueno, que obvio. Nos mande algún audio, algo, porque eso es que él sabe hacer. Se quedó libre de faltas. De faltas. Sin justificar. No. Pero bueno, acá estamos. Estalla Silencio, hasta las 3 de la tarde te estamos acompañando por la 90.1. ¿Qué leímos en la editorial? Un extracto, en realidad hicimos un recorte de una declaración de la colectiva feminista Rabiosa a propósito de un tema que ha sido, bueno, digamos, sonado mucho en los medios y que ha conmocionado, como es la muerte de Leonela, y donde justamente rescatábamos de la declaración de las compañeras esta crítica al tratamiento mediático que tuvo y a la pregunta, digamos, que como sociedad nos tenemos que hacer frente al suicidio de una nena de 12 años, de una chica de 12 años, y que tenga alguna vinculación, que hay que, digamos, ver, pero, digamos, está investigando, pero que tenga una vinculación justamente con su elección sexual y con toda la violencia social, o sea, que esa situación... La pregunta creo que sería esa, como qué violencia sufría Leonela, ¿no?, para poder llevar adelante esta decisión tan terrible en esa edad. Entonces, más que ver cuáles eran sus elecciones, me parece que donde tendrían que haber puesto el foco es, bueno, qué violencia sufre una niña de 12 años que decide tomar esta decisión, ¿no? Claro. Y que, está relacionada probablemente con sus elecciones sexuales, pero también quizá con otras disidencias, ¿no?, de ella y de muchos amigos de ella, que, bueno, un poco también lo decía en el resto del documento, eligen otras cuestiones, eligen preguntar, eligen ser incómodos, y bueno, eso es lo que a veces molesta y por lo cual terminan sufriendo violencia en la escuela, desde, no sé, las familias, los vecinos. Sí, y pensar cómo todo este tratamiento revictimizó a Leonela y a cualquier persona que dentro de esta sociedad se proponga elecciones diferentes en términos, digamos, de género, de orientación sexual, de elecciones de vida, que es también algo de lo que vamos a estar retomando en este programa sobre las formas de vivir la diversidad sexual, construir las familias. Sí, qué mensaje cayó, ¿no?, para otros, por ahí jóvenes y otras jóvenes que de esa edad hoy están como descubriendo, nada, su orientación, su camino. Y ver este tipo de tratamiento es, bueno, a ver cómo les va a pegar a estos niños, ¿no? Claro, que en realidad lo que plantea es cómo son caminos peligrosos en vez de que en realidad la respuesta de la sociedad a esas búsquedas es lo peligroso, la claro. violencia de la sociedad ante esto. Bueno, hubo alguna mínima repercusión, sobre todo en relación a esta cuestión de la exposición de su privacidad. Exactamente, porque el AFCA... sacó unas recomendaciones y el juzgado de garantías número 6 de Morón también lo que hizo fue exigir que no se divulguen, ni publiquen, ni exhiban documentos, fotografías, imágenes, nada que exponga a Leonela, ni su intimidad familiar, ni de sus amigos, cuáles imágenes que se encuentren en menores de 18 años. Y también dentro de este comunicado que sacó el AFCA para los distintos medios, había otras recomendaciones o notificaciones, por ejemplo, una guía que trata sobre el abordaje para presentar temas de suicidio en jóvenes, que también decía, bueno, que no se deben tratar de manera sensacionalista ni espectacularizada, que deben garantizar el derecho a expresarse a niñas y adolescentes, pero proteger su identidad para evitar los daños que pueda producir esta divulgación, prescindir de recursos tales como utilizar, bueno, fotos de redes sociales, evitar las recreaciones ficcionales que muchas veces suelen hacer, ¿no?, los programas más de noticieros policiales de recrearlo ficcionalmente, no generalizar, no estigmatizar. Bueno, y no condenar ni usar términos descalificadores y discriminatorios, cosa que, bueno, en este caso no sé si pudieron hacer caso a estas recomendaciones del AFCA y de los distintos organismos. No, en general creo que estas respuestas se dan ante hechos consumados con marcos normativos que existen, como es una la guía ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley contra la violencia hacia las mujeres, de protección integral, todo lo que es la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero que vemos que en situación tras situación esas reglas, esas leyes se incumplen. Así es, sí, es una guía, la que mandó el AFCA, que está dentro de la ley de comunicación, la guía periodística para informar con responsabilidad sobre niñez y adolescencia. Es del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Bueno, un poco queríamos, digamos, el sábado pasado fue como la noticia, había empezado a circular previamente la desaparición de Leonera, nos pareció que la mejor forma de traerlo también es no solo hablando del caso de Leonela y enmarcándolo en estas formas de violencia, sino también hacerle en el programa de hoy mucho lugar a la diversidad sexual, a la forma de vivir estas elecciones de manera positiva y con, digamos, afirmando derechos, que también es una realidad que nos acompaña, que los medios ponen más la visión en todo lo que sea sensacionalista y peligroso, uh-huh. y con un mensaje que se construye alrededor de eso. Y bueno, nuestra opción hoy va a ser, por ejemplo, con nuestra entrevista a los integrantes de la editorial Molinos de Viento. Así es. Un poco, Guada. Sí, vamos a entrevistar a Darío Fernández, quien junto con Hernán Klein, ellos armaron esta editorial, lanzaron esta editorial con tres títulos que justamente trata sobre la diversidad de familias, sobre la diversidad de elecciones. Tienen tres cuentos, uno se llama Anita y sus dos mamás, otro, Hay muchas cosas que están bien, y otro, Cómo llegué a este mundo, que habla sobre la subrogación de vientres. Ellos también han tenido la oportunidad de tener una niña a través de este método de subrogación, y bueno, este libro cuenta, es para niños, ¿no? Es literatura infantil, cuenta un poco de qué se trata eso, cómo llegan de distinta manera los distintos niños al mundo. Ya estuvimos hablando en otra oportunidad con los pasado. Integrantes de la editorial Molinos de Viento y bueno, siempre prometemos que vamos a volver a llamar, nos pareció que esta era una buena oportunidad. También vamos a estar compartiendo a lo largo de todo el programa, así que quédate del otro lado porque te vas a perder parte si no, parte, digamos, extractos de una charla TED, de esas que circulan por YouTube, que dio Marta Dillon, que hace rato la teníamos dando vuelta y nos parece como interesantísimo todo lo que ella plantea en relación al maternar y paternar las nuevas familias. Así que vamos, en poquito rato más ya vamos a empezar a compartir esos audios. Bien, y también vamos a estar en comunicación ahora en el próximo bloque con Lucía Macuque Iglesias. Ella es hija de Laura Iglesias. Bueno, también escuchamos que en el programa anterior se estuvo tratando, esta semana se inició el juicio a Cuello. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de qué se espera para la sentencia, en este momento fueron los alegatos, qué cosas se presentaron, si se abrieron o no nuevas pistas, nuevas líneas, todo eso vamos a estar hablando con Lucía. Recordemos que la sentencia se da el 22 de junio y bueno, que estuvo transcurriendo toda esta semana el juicio en Mar del Plata, que estuvieron, digamos, acompañando muchas organizaciones, así que vamos a, bueno, abordar ese tema. Vías de comunicación. Tenemos el 11-33-68-0099 como celular para que nos mandes mensaje de texto, el 0237 si está fuera de Moreno, 466-6559, y nuestro Facebook, al cual ya escribió una oyente, que es Marcela Darget, que le mandamos un saludo muy grande, que nos dijo buenos días y que ya está ahí atenta del otro lado escuchando este programa. Así que arrancamos con una musiquita como para ir moviéndonos en este programa. Vamos a escuchar por Yusa, De Colores. Facilito. seguimos en Estalla Silencio y estábamos escuchando una música un poquito interrumpida. No sabemos por qué. Un poquito de complicaciones, pero bueno, ya estamos nuevamente. Como en la editorial, yo tengo que reconocer que cuando estaba leyendo se me movió el archivo y bueno, hubo un pequeño silencio de radio. ¿Qué le vamos a hacer? Fue pausado. Bueno, algo que nos olvidamos en la presentación es una novedad, que todos los jueves de 15 a 17 está saliendo Estalla Silencio por FM Tincunaco, la radio de José Cepaz, que, digamos, podés escucharla también por internet si ese es un horario en que te resulta más cómodo, y que también todos los lunes se sube al blog de FM Moreno el programa grabado. Sí, el sábado pasado dijimos miércoles, así que cometimos ahí un pequeño error, y ya nos dijeron algunos que qué bueno, que entonces nos iban a poder escuchar en la semana. Pero acá para mí es una trampita, porque los miércoles en ese horario se emite Latinoamericano, otro programa de acá de FM Moreno, y me parece que ahí hubo alguna trampa como para captar audiencia de un programa a otro. No sé, no quiero. Alguien prendió el miércoles y se encontró que estaba latido. Bueno, los jueves va a salir Estalla Silencio. Prende, o conectate con FM Tincunaco los miércoles de 5 a 17 y los jueves también. De 15 a 17. Los dos días y vas a escuchar la repetición de los programas de FM Moreno. Bueno, ecos del 3 de junio, podemos decir. Así es. Hablando de esto, bueno, en el caso de Leonela, como decíamos al principio, del bullying, del acoso que se da muchas veces en las instituciones educativas, de las situaciones de violencia que se naturalizan muchas veces, en las universidades también ocurre y es muchas veces denunciado el tema de la violencia de género y del acoso sexual. Hubo un proyecto que presentó la agrupación La Mella como representación de la mayoría estudiantil en el Consejo Superior de la UBA, y fue aprobado este 10 de junio la creación de un protocolo de intervención en situaciones de discriminación y violencia de género al interior de la universidad. Se dio un plazo de 180 días para crear ese protocolo, pero ya estuvo la decisión política por unanimidad de aprobar y de crear este protocolo. Que la unanimidad, yo digo, en los proyectos me parece que seguramente tienen su historia, y en muchas universidades, en las facultades de psicología, se venía denunciando intentos de secuestro a mujeres relacionado con redes de trata y casos de abuso, digamos, de acoso sexual, que hemos también hablado acá en el programa, pero por ahí no se le daba la importancia necesaria. Así es. Ahora lo que se plantea es crear reglamentos, mecanismos de intervención como apoyo psicológico y legal a las víctimas y campañas de concientización para combatir la violencia de género al interior de estas instituciones. Bueno. Bien. Sí, recuerdo también el caso de algunos militantes hacia adentro, algunas organizaciones que habían acosado a compañeras. MAS puntualmente, sí. Y denunciado, pero claro, queda como en esas denuncias. Bueno, capaz que a veces llega un poco más a la justicia, pero bueno, acá lo que se intenta hacer es como prevenir y también tener una forma de actuar ante este tipo de situaciones que se ve que son también cotidianas, como en cualquier otro ámbito que también, ¿no?, se dan. Exactamente. ¿Nos queda tiempo para escuchar el primer audio de Marta Dillon? Yo creo que estamos en 13:30 justo. ¿Quieres decir algo más? No. Lo guardamos así porque en la próxima vamos a estar en comunicación, decíamos, con Lucía McCook Iglesias, hija de Laura Iglesias, para que nos cuente del juicio. Y después lo compartimos. Quédate del otro lado. Vamos a la tanda entonces. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Continuamos segundo bloque, Estalla Silencio. Bueno, ahora en breve nomás vamos a estar hablando con Lucía Macu Iglesias. Ella es hija de Laura Iglesias. Laura era una trabajadora social del Estado que se desempeñaba en el Patronato de Liberados Bonaerense en Miramar. El 29 de mayo de 2003 fue brutalmente violada y asesinada allá en la localidad de Miramar mientras trabajaba en un barrio asistiendo a personas bajo arresto domiciliario. El 8 de junio comenzó el juicio en el cual el Tribunal Oral en lo criminal número 3 de Mar del Plata juzgó a Esteban Cuello, único detenido imputado por abuso sexual agravado seguido de muerte y robo. Bien, como dijimos en el primer bloque, la sentencia todavía no está, se tomaron los 5 días máximos que pueden tomarse para hábiles para dar la sentencia, por eso va a ser el 22 de junio donde se va a leer la sentencia. Y el viernes se leyeron ayer los alegatos. Decíamos, y ahora vamos a estar charlando con Lucía, hubo, y lo veníamos trabajando en el programa, hubo un acompañamiento también de un conjunto de organizaciones gremiales, políticas, de mujeres, para poder exigir en este caso que se haga justicia, que se investigue más allá. Recordemos que lo que cuestionan tanto sus compañeras del patronato como la familia es que ya está reconocida la implicación del imputado Esteban Cuello en el asesinato y en su violación, pero que no pudo haber actuado solo, que hay una serie, que hubo muchas irregularidades en la investigación, en las pericias, que hay signos de resistencia de Laura a la agresión que sufrió y que esto no se refleja en Cuello. Claro, sí hay restos de ADN de Esteban Cuello en Laura, pero no hay nada que muestre la resistencia de Laura, que sí la tuvo, también por pericias que sí le hicieron al cuerpo de Laura, pero que no están reflejadas, como vos decís, en el cuerpo de Esteban, que no tiene ni rasguños ni nada, por lo tanto es eso, por lo menos evidente, y es una línea para seguir buscando, bueno, con quiénes más actuó Esteban Cuello. Bueno, y también está planteado toda la cuestión de las condiciones de trabajo digamos, dentro del patronato de liberados, de las trabajadoras y los trabajadores sociales que intervienen y que realizan su tarea en el acompañamiento de las personas que salen de prisión. Y cuáles son también en el medio del fuego cruzado que quedan con estar trabajando con cercanamente al servicio penitenciario, a todos los negocios vinculados y delitos vinculados con las policías, y cómo en este caso una hipótesis fuerte es la información que podía tener Laura, a quién le molestaba Laura Iglesias, digamos, y qué información muchas veces quienes trabajan dentro del patronato de liberados obtienen por parte de las personas a las que acompañan, de cuáles son las presiones que reciben por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, también el asesinato de Laura era muy parecido a otros dos femicidios que sucedieron en la costa, muy cerquita, el de Natalia Melkman y otro más que ahora no me acuerdo el nombre de ella, que tienen como rasgos parecidos, y en los otros dos sí había habido implicancia policial. Por eso es también que pidieron en la investigación del asesinato de Laura el apartamiento de la policía bonaerense. Exactamente. El otro caso era el de Mara Mateu, sí, así que es. Se habían dado todos en el partido de la costa y, como decías, con probada implicación policial. Así es. Bueno, no sé si estamos en comunicación con Lucía. No, todavía no. No estamos en comunicación con Lucía. Bueno, vamos a estar en un ratito. Podemos ir compartiendo, tal vez si nuestro operador, dejamos para después el llamado a Lucía y escuchamos el audio que teníamos preparado de Marta Dillon, el primero, el que dice familias, como para ir adelantando otros temas que vamos a estar trabajando en el programa. Lucas tiene una familia curiosa. Su mamá es investigadora y se la pasa haciendo preguntas que ella misma se contesta con otra pregunta. Y su papá siempre está queriendo saber lo que pasa en Libia, o en China, o en Formosa. Pero cuando él quiere abrir un juguete para ver qué tiene adentro, lo termina retando. Lila tiene una familia diferente. Es la única de todo su grado que tiene tantos hermanos que podrían ser un equipo de fútbol ellos solos. Joaquín tiene una familia particular. Sus dos mamás son abogadas y como tienen muchas ganas de estar con él cuando llegan a casa, se la pasan retando a la secretaria cuando llama. ¿Cuántas veces te pedí que no me llames por trabajo a mi domicilio particular? Es que hablan así, como abogadas. Camila tiene una familia especial. Cuando era chica le decía mamá a su abuela porque no sabía que tenía otra mamá. Pero ahora que su mamá volvió porque está mejor y la extrañaba mucho, se hace un lío bárbaro y a veces le dice abu a la madre que la parió y mami a la abuela que la crió. Ariel tiene una familia numerosa. Cuando su mamá y su mamá soñaban con tenerlo, le pidieron una semillita a un amigo que es su papá y que ahora está de novio con otro señor, que tiene una mamá a la que Ariel le dice abuela y que siempre le teje bufandas para abrigarse en invierno. Lucas, Lila, Joaquín, Camila y Ariel juegan juntos en el parque y a veces discuten porque todos dicen que tienen una familia particular, diferente, especial, curiosa y numerosa. También dicen otras cosas de sus familias. Que tienen reglas, que retan mucho, que escuchan poco, que nunca compran dulce de leche. Pero el gremio de los chicos y las chicas, a la hora de quejarse, están casi siempre de acuerdo. Bueno, seguimos intentando comunicarnos con Lucía mientras no lo logremos. Recién escuchábamos el audio con el que arranca la charla que da Marta Dillon en esta charla TED, que se puede ver completa en YouTube. La verdad, no tiene desperdicios. Realizada en 2012. En 2012, sí. Ya hace 3 añitos. Donde presenta una diversidad de familias, ¿no? Uh-huh. Esta idea familia y la representación nuclear que se hace, digamos, que nos impone como la cultura occidental y capitalista y patriarcal, desagregada en un montón de familias posibles, digamos, que más allá del elemento de la diversidad sexual, es una realidad que, digamos, esa familia de cuadrito, como después dice Marta Dillon, hace rato que no existe, o hay que ver si alguna vez existió. Es lo que te iba a decir, porque llegada la ley de matrimonio igualitario, lo que vino a hacer es, bueno, a garantizar derechos, pero estas familias no esperaban a esta ley, digo, para existir, ¿no? Las de dos mujeres o dos varones. Entonces, bueno, eso, hay que ver si existió en algún momento o cuándo, en qué momento quedó esa familia tipo, porque, bueno, hace rato que las familias son un poco más diversas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el segundo audio de ahora sí ya Marta Dillon iniciando su charla, donde esto pone un poco en discusión el concepto de familia. Bueno, numerosa, especial, particular, rara, a veces ausente, monoparental, homoparental, hasta nuclear o normal, hay quien le llama normal a la familia, que es una de las cosas más difíciles de decirle. Lo cierto es que de la familia se dice que es tanto un refugio como el refugio de lo siniestro, que es el lugar a donde queremos volver o el lugar del que nos queremos ir sin mirar hacia atrás, ¿no? Para construir nuestra vida por contraste. Sin embargo, algo se fragua en la familia, en la que sea, la familia que nos toque. Algo se fragua en ese tiempo en el que no pensamos en qué es la familia, sino que la habitamos. Con mis compañeros de hijos, ¿no? La agrupación Hijos, que muchos de ustedes conocerán, es la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, muchos y muchas teníamos papás o mamás o ambos desaparecidos, y era gracioso porque nos dábamos cuenta que muchos habíamos tenido la misma fantasía, ¿no? De llegar a adultos y tener un hogar de niños, un lugar donde pudiéramos estar no nosotros, sino eso, poder albergar a niños. Creo que para quien ha sido huérfano es una posibilidad. Bueno, ahí arrancaba la charla Marta Dillon, que bueno, medio que dimos por hecho que todo el mundo la conociera, pero en realidad obliga a la presentación, que es escritora, periodista, fundadora de la organización Hijos. Hemos hablado con ella a propósito de también su experiencia como hija, por la muerte de Marta Taboada acá y cómo su militancia acá en Moreno. Pero bueno, después seguiremos compartiendo los audios de Marta Dillon. Ahora sí logramos la comunicación con Lucía Macuc Iglesias, hija de Laura Iglesias, la trabajadora social víctima de femicidio. ¿Cómo estás, Lucía? Te saludamos desde Estalla Silencio. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, femicidio no, según las cuestiones legales, es un asesinato nomás. Como lo decía el abogado, nuestro abogado, el abogado de la familia, es un homicidio seguido de muerte con robo, según qué abogado lo tome, y pero a lo social sí sería femicidio, ¿no? Bueno, sí, hablábamos de la complejidad del caso y bueno, cuando estuvimos haciendo seguimientos del programa de todas las hipótesis que están detrás de la muerte de Laura, de tu mamá, por ahí, obviamente la justicia hace una lectura diferente y limitada. Por ahí que nos cuentes un poco tus impresiones de estas jornadas, de estos 5 días de juicio que arrancó el lunes pasado. Y bueno, por lo menos, ¿qué es lo que, en qué sentido se orientó la justicia en estos días? Bueno, para empezar, muchos de los que estábamos por tramos, ¿no?, tanto arriba en el tribunal como abajo, sentimos el rechazo, ¿no?, de como que no les agradó mucho que hubieran bombos, que hubieran cantos, que hubiera gente afuera, ¿no?, acompañando a parte de la familia, que fueron muchos. Para mí fue muy sentido y lo sentí muy bien. Podría nombrarte unos cuantos: al Consejo de Trabajadores Sociales de la Ciudad de Buenos Aires, a la Campaña Nacional contra las Violencias a las Mujeres, hubieron docentes y estudiantes de las universidades de Tandil, de la Secretaría de Género de SUTEBA, de Matanza, de la Carrera de Trabajo Social de Luján, de la Universidad de Luján, el Centro de Estudiantes de Luján, Las Rojas, Pan y Rosas, el Partido Obrero, de ANRED, de La Brecha, Víctor Choque, de ATE. O sea, fueron, ¿no?, como de distintas ramas, de distintos lugares, y todos apoyándonos, y todo este ruido, estas voces, ¿no?, no les agradaron mucho, sobre todo viendo que, perdón, que el lugar, ¿no?, no estaba en condiciones para este normal desarrollo del debate. Y bueno, el audio no les andaba muy bien, que digamos. Las sillas tampoco estaban en condiciones. Era un lugar chiquito y bueno. Las salas siempre se eligen. Con estos casos se eligen también salas chicas. Más chiquitas. Y bueno. Por esto que vos decís también, de que molesta este acompañamiento y esta. Sí. Y bueno, se notó. En un momento se levantaron los tres jueces, como que, bueno, si no querían seguir, no podían seguir, y bueno, eso nos genera a nosotros un malestar, como es parte, sabemos, de una, de ciertas estrategias, ¿no?, que ellos tienen, y por otro lado, espérame un segundo que saco el sonido del celular, así no me molesta, no me interrumpe, Y bueno, y que no se produzcan estos lapsos enormes, que nosotros estamos en Gran Buenos Aires, que todas estas organizaciones que te nombré se movilizaron muchísimos kilómetros para poder estar presentes, y bueno, que se tenga en cuenta eso, ¿no? Bueno, finalmente pudieron solucionar el tema del audio y prosiguió el debate, el juicio. A Cuello se le otorgó no sé qué especie de beneficio, sí, que bueno, se le permitió no presenciar, estuvo unos minutos y después lo retiraron de la sala. A muchos eso les generó mucho ruido y mucho malestar porque querían que estuviera presente. No me cuento como parte de ellos porque no sé, yo la verdad que me daba lo mismo, ¿no? Pero entiendo que, por ejemplo, a mis hermanas les hubiera gustado mucho que estuviera y que escuchara todo lo que, ¿no? Todo lo que las partes tenían para decir sobre lo que él hizo, ¿no? Y bueno, la justicia es así, es justicia entre comillas siempre que se entienda, esta es mi postura obviamente, y bueno, lo que sí queremos es una condena ejemplar para Esteban Cuello, sabemos que fue él, pero nuevamente decimos que todos los autores y cómplices, porque hay complicidades y hay otras autorías, y tienen que ser investigadas, ¿no? Porque dentro de esta actuación, ¿no? Del tribunal, se notó mucho que solamente quiere que sea Cuello el autor del robo, de la violación, ¿no? Que este homicidio se dio solo con él, con su manera de al tener ya un prontuario que obviamente sirve para algunas cosas, pero para otras cosas no, porque al ser menor no se lo puede tener en cuenta, pero a la hora de hablar de sus particularidades, ahí sí se lo tiene en cuenta, claro. ¿No? Bueno, y bueno, el tribunal en un momento, incluso con ciertas personas que estaban dando testimonio, el tribunal mismo usó preguntas muy inquisidoras, ¿no? Se mostró muy, para mí, justo violento, ¿no? Con incluso formas de manejar el cuerpo, ¿no? ¿Qué preguntas fueron, Lucía, las que y, por ejemplo, hicieron, una de las trabajadoras sociales que estaba dando ahí su testimonio, le preguntaba sobre los tutelados, cuando sabe, el tribunal sabe que las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados Bonaerense tienen secreto profesional, están cuidadas por ese secreto, porque ellos no son ningunos tontos, la policía no es ninguna tonta, y creo que el ciudadano común no es ningún tonto. Para ir a hacer una, cualquier persona que quiere ir a hacer una denuncia, tiene que tener cierta base para denunciar, no puede ir a hacer cualquier denuncia porque se le da la gana inventar un cuento. Bueno, entonces, con esas bases, con esa materialidad, puede ir y presentarse. Ahora, una trabajadora social no puede ir con el cuento de uno de sus tutelados, ¿no? Uh-huh. Pero sí le sirve para hacerse un panorama amplio cuando ya tenés la suma de varios discentes y ver cómo se mueve, ¿no? El entorno, su entorno, el entorno en el que trabajan, ¿no? Y que se dan, sí, se dan las materialidades, ¿no? Pero con eso uno no puede ir a hacer esta denuncia formal como lo dice la ley, y entonces, como decía el tribunal, porque usted sabe que está incumpliendo la ley si no hace esta denuncia, ¿no? Entonces, claro, esto en relación, por ahí, para quien no pudo escuchar lo que íbamos contando antes, en relación a información, que muchas de las trabajadoras sociales que acompañan esto a los tutelados, o sea, las personas que salen de prisión, también tienen en relación a el involucramiento de la policía y de las fuerzas de seguridad, uh-huh, en redes delictivas, de cómo también se los capta para participar de esos delitos, uh-huh, y que bueno, que justamente en alguna de las declaraciones de las compañeras de la Laura del Patronato de Liberado aparecían algunos de estos testimonios, pero obviamente no podían dar nombres y apellidos, claro, de quién me dijo, quién y no. Y el jurado inquisidoramente preguntándoles y diciéndoles esto, ¿no? De la falta, claro, en que incurrían si no daban nombre y apellido, con lo, el peligro, digo, hacia, para ellas y también para los que dicen, digo, para los tutelados que uno nombra, como que también supuesto pueden sufrir consecuencias, entonces como que debería merecer otro tratamiento. Uh-huh. Bueno, esto en el lenguaje corporal de ellos, agarrando una virome y como aprontándose a escribir mientras ella, ¿no?, era apurada a que diga los nombres, la verdad es que fue un golpe muy bajo. Sí. Ahí se nota parte esta cuestión de quién es el que está arriba y quién es el que está abajo, quién es el hombre y quién es la mujer, ¿no? En el quién tiene la fuerza. ¿Me explico? El poder. Sí, sí, sí, sí. Y queda claro esto que decís, que la verdad lo que se quiere es cerrar, cerrar, ya está, caso cerrado, Esteban Cuello, único responsable. En ese sentido, ¿se logró que se abriera otra instancia de investigación, más allá de la sentencia y este juicio puntual? Mira, la causa está desdoblada desde hace como un año y pico, ¿sí? Diciembre del 2014, uh-huh. 2013, perdón. Ya está desdoblada. Ya es el mismo número de IPP y todo, pero bueno. ¿Y qué se investiga en la otra causa, Lucía? Todo lo que no se investigó hasta ahora. Ajá. Y lo que se investigó por la mitad. Y bueno. ¿Y tienen información de cómo avanza esa otra causa? Es una información mínima, porque realmente lo que se ha avanzado es mínimo también, ¿no? Desde el Vamos es muy difícil que, si no es la policía bonaerense, allá en Miramar, como me imagino que debe suceder también en otras partes de este hermoso Buenos Aires querido, que no es cercano a Cava, donde no llegan las cámaras de televisión de los medios grandototes, uh-huh. No hay... perdón, no hay quienes se movilicen y investiguen lo que tienen que investigar. Acá hay responsabilidades políticas, acá hay un gobernador que no pone a disposición otros medios que investiguen, el ministro mismo, ¿no?, Casal, que, bueno, ahora es el de Justicia, pero antes era el de Seguridad, ¿no?, ministro de Justicia y Seguridad, tampoco en aquel momento se hizo cargo, bueno, menos ahora, pero si no es la policía, bueno, ¿qué queda? Gendarmería no quería o no podía por X motivo, bueno, vamos con la policía, no sé, ya se me mezclaron, pero hoy día quien está investigando es el CATI, quien tiene escasos recursos y hay ciertas pericias que no pueden hacer y que, bueno, se tendrá que proveer de otros organismos y, bueno, y para todos son pausas y ver quién sí puede, pausa, ver si por los medios quién... Y todo es esta burocracia infinita, ¿no?, que digo yo, ¿no?, roza lo que es la impunidad, roza lo que es el cajoniemos, ¿no? Y entonces, bueno, sí, hay una investigación, ya se debería haber estado investigando un montón de cosas, afortunadamente surgieron de estas personas que dieron testimonio cosas, sí, muy importantes, que se tienen que investigar, uh-huh. Que sabemos, nosotros ya sabíamos de todo esto, sabíamos hacía rato, y bueno, no es posible que quienes investigan no lo supieran, ¿sí? Y en el común, si vos ves quiénes fueron a Mar del Plata, de Miramar, si fueron 5 personas, es mucho, ¿sí? Eso es un dato, sí, es un dato, sí, también. Y fueron muchas, estas personas se contactaron conmigo, se contactaron con Justicia por Laura Iglesias, la página que tenemos entre familiares, las hermanas, 3 hermanas somos, Y bueno, y las compañeras de mi mamá y compañeras de lucha y de ATE, y porque mi mamá era estuvo muy muy involucrada en lo que es el movimiento sindical para lograr mejoras, y muchas las logró en ese entonces, y se comunicaron con nosotras para darnos su apoyo y para dar difusión, y porque no podían creer que con mi marigobio nos acercamos allá en las épocas, ¿qué fue? En abril, el fin de semana largo. Uh-huh. Y fuimos a volantear, ¿no? Fuimos a volantear y no tuvimos, pero a nadie que nos recibiera con... con las puertas abiertas. Con una mano para agarrar el volante directamente. Y claro, bueno, mucho miedo. Mucho miedo, y esto da también cuenta de que hay gente pesada involucrada. Pero disculpa, Lucía, pero ya se nos está viniendo la tanda. Te preguntamos, sí, por último, si digamos esta expectativa de la pena máxima para Cuello, ¿ustedes creen que se va a lograr el 22? O bueno, ¿qué percepción tienen a partir de la intervención del tribunal? La verdad, te soy sincera, lo desconozco uh-huh. porque... como yo ya lo dije antes, yo no soy de creer mucho en esta justicia, ¿no? Ojalá se le dé, porque es un peligro para todos que esta persona esté suelta, nada más. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo la comunicación, contá con los micrófonos de nuestro programa, escuchamos que estuviste también hablando con toda la radio, porque estuviste hablando con el programa anterior, compañeros y compañeras de clase, y seguramente el 22, después del 22, el fin de semana siguiente, intentaremos, si no tenés problema, otra comunicación para el balance, y que esto sigue, más allá de este juicio, la lucha por justicia, por Laura Iglesias, es mucho más larga. Sí. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy grande. Bueno, estábamos hablando con Lucía Macuc Iglesias, una de las hijas de Laura Iglesias, contándonos el desarrollo de las jornadas del juicio en Mar del Plata. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Estalla Silencio. a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe, el gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Seguimos en Estalla Silencio hasta las 15 horas y empezó a ver, me gustas, rebotes, a Mancay López Cova, Julieta Chevalier, Sabrina Marcos, Walter Fuentes, Sergio Campos, mirá, no se puede quedar libre de faltas, nos está escuchando, y Romina Segura, nuestra compañera también, han dado el presente en el Facebook. A propósito de la comunicación que teníamos hace un ratito con Lucía Macuc Iglesias, Julieta Chevalier nos comenta, bien Lucy, contando la lucha por la verdad y la justicia, Laura Iglesias y todas las mujeres víctimas de femicidio presentes. Bueno, decíamos que íbamos a estar en comunicación con integrantes de la editorial Molinos de Viento, que, digamos, además de esta experiencia de editorial con títulos infantiles para poder difundir y empezar a entrar en la también en los en el relato social, ¿no? Los cuentos que les contamos a los niños desde chicos también formatean sus ideas de la familia. Además de fundar esta editorial, Darío Fernández y Hernán Klein, con quienes vamos a estar hablando en un ratito, también han construido su familia, A través de la subrogación de vientre. Y tienen una niña llamada Lucía. Julia, perdón. Estábamos en comunicación. Sí. Julia, que bueno, hace 6 meses nació. Así que también vamos a estar un poquito hablando de esa experiencia, con ellos. Bueno, para ir dándole el entre a este tema, justamente en el audio de Marta Dillon, que empezamos a compartir antes, justamente habla de cómo se construye este plan familiar cuando la cuestión biológica no está dada de por sí. Vamos a escucharla. Sobrevivimos las dos, mi hija y yo. Es que después pude enamorarme de una mujer y me enamoré de la manera, de esa manera en que el amor quiere expandirse, y así como quería expandirse empezamos a pensar de nuevo, o a pensar que el mundo sí podía ser un hoja en blanco en la que escribir otra historia, y así empezamos a pensar en nuestro hijo. Pero claro, para las parejas de varones o para las parejas de mujeres, para las familias que forman las personas trans, pensar en un hijo no es tan sencillo, exige un plan, exige voluntad, exige esfuerzo. En el plan que organizamos, es gracioso decir organizamos porque las familias después hacen lo que quieren, ¿no? Más allá de los planes que se le destinan. Mi esposa y yo, Albertina y yo, pensamos en tener un hijo y pensamos, para diseñar ese plan, en incorporar a una tercera persona que de todas maneras estaría incorporada, solo que nosotras queríamos ponerle nombre y apellido. Tal vez por esa historia, no por ese deseo de tener redes más amplias cuando faltaron personas fundamentales cuando éramos chicas. Este hombre, en principio decíamos, bueno, va a tener un padre, además de dos madres, un padre, y nos pareció que era posible, escaparse de ese binomio que se supone fundamental para formar una familia. Es gracioso porque, a pesar de que hay técnicas de reproducción asistida cada vez más evolucionadas y cada vez más no legalizadas, pero sí reconocidas socialmente, o sea, cualquiera puede acceder a una técnica de reproducción asistida si tiene los medios suficientes. Incluso no es difícil pensar en la donación de esperma o la donación de óvulos para tener un hijo que igual se sentirá como propio una vez gestado. Pensar en que se puede incorporar una tercera persona a un plan familiar parece como algo que todavía es imposible de escuchar, ¿no? La familia o el núcleo familiar o quienes empiezan una familia tienen que ser dos, como si el mandato binario que se impone también a esto, ¿no? Pensamos que el mundo se divide en dos, hombres y mujeres, aun cuando el sistema de géneros haya explotado hace tiempo y que incluso el sistema de sexos tampoco funcione, porque cada vez que nace una persona intersex en el mundo quiere decir que no hay solamente dos sexos. Pero parece que por alguna razón queremos pensar las cosas en función de dos. Muy bien, ahora sí, después de terminar uno de los audios de Marta Dillon, estamos en comunicación con Darío Fernández. De este lado te hablamos Guadalupe Romero y Paula Cruz. Darío, junto con Hernán, ellos fundaron la editorial Molinos de Viento. Un poco decían en una de las notas y de la publicación de ellos, bueno, para contarles a través de historias simples, ¿no?, las riquezas de las diferencias a los niños. Por eso esta editorial de títulos infantiles. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, nosotros el año pasado hablamos con vos también desde el programa y siempre decimos que vamos a volver a retomar y nos parecía como importante volver justamente ahora sobre este tema. Darío, ¿nos podrías contar un poquito qué los motivó a lanzar esta editorial con estos títulos, con estos tres títulos? Bueno, creo que el año pasado un poco les había contado, esto surgió básicamente de una necesidad. Nosotros estábamos en el proceso de paternidad junto con otra gente que también estaba en el mismo tema, y empezamos a darnos cuenta que no había material para chicos en Argentina que hablara sobre familias de dos mamás o dos papás. Y bueno, lo poco que encontrábamos era algo que llegaba de España, que prácticamente no llegaba nada, y algo de Estados Unidos, pero era en inglés. Yo como diseñador gráfico empecé a trabajar un poco el tema, pero para mí, no para editar nada. Y de repente, bueno, me di cuenta que teníamos tres libros en la mano, que hablaban sobre diversidad familiar, y un poco este grupo que les contaba recién vio los libros y dijo, bueno, este es el material que estamos necesitando. Tardamos un tiempo en editarlos, pero finalmente nos decidimos con un poco de miedo, porque no sabíamos cuál iba a ser la repercusión, y la verdad que por suerte nos sobrepasó la repercusión que tuvo. No, contad, ¿qué tal? Paula te saluda. Paula, ¿cómo estás? Bien. Bueno, justamente la otra vez hablábamos un poco del origen y por ahí contarnos eso, desde qué lugares los convocan, han participado en ferias del libro, cómo fue creciendo este proyecto editorial, en qué momento se encuentran hoy. Bien. Mira, en un principio nos sorprendió muchísimo porque nosotros pensamos que eran libros solamente para un grupo muy pequeño de familias homoparentales. Y ni bien salió la editorial, en la primera marcha del orgullo nos dimos cuenta que se acercaban muchísimos docentes. Fue pasando el tiempo y sí, confirmamos que uno de los grupos más grandes interesados en los libros son los docentes, porque no tienen material para enfrentar esta nueva situación. Si bien el Ministerio de Educación les envía material que tiene que ver con la temática, estos libros son como muy específicos. Entonces ellos, los psicólogos, son los más interesados, junto con las familias, ¿no? Y bueno, y fue creciendo de a poco, nos convocan muchas veces de profesorados de enseñanza docente, la gente de UTE, por lo general a mesas redondas, a charlas, para contar un poco la experiencia y bueno, y de qué se tratan los libros. Desde que salió hace un año y medio, bueno, hemos tenido varios reconocimientos. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los nombró de interés para la defensa y promoción de los derechos humanos, y ahora en diputados hay un proyecto también para nombrarlos de interés nacional. Así es que, bueno, por suerte eran libros que se estaban necesitando, aparentemente. Sí, sí, yo acá varias somos docentes en el staff de Estalla Silencio, y lo que no hay por ahí, lo que llega son más lineamientos, como, bueno, o dentro de la ley nueva de educación sexual, pero lo que no hay es literatura, justamente, no hay cuentos para los niños, ¿no? Por ahí hay como más lineamientos para los docentes, pero no hay material para los niños. Exacto. Y también algo que una vez hablamos con Gabriela Mancilla sobre el libro Yo no era yo princesa, es como tus libros o los libros de ustedes, que no son solo para familias homoparentales, ni el libro de Gabriela es solo para familias que tengan algún hijo o familiar trans, sino que justamente cuando pensamos en el cambio cultural y de nuestros hijos, ¿no?, y de la sociedad, bueno, es necesario que empiecen a aparecer estas representaciones, ¿no?, en los medios, bueno, en los libros, ¿no?, para poder ir un poquito haciendo este cambio. Tal cual, y entendiendo que bueno, que a todos podemos tener un hijo en este caso una hija como la de Gabriela. Nosotros siempre estamos en, nos invitan a mesas con cuando ella presenta el libro. Es muy interesante porque ese libro también ayuda un poco a los padres, sobre todo, a entender que nuestro hijo puede ser diferente en algún punto. Y no por eso lo vamos a abandonar como muchas veces pasaba en el pasado. Esta madre demuestra que se puede luchar y luchó por los derechos de su hija, ¿no? La verdad que ese libro es fantástico y ella, Gabriela, es fantástica, toda su historia. Sí, y tantas preguntas que se abren sobre la maternidad y la paternidad o los términos que encontremos que tienen que ver con escuchar a los niños y a las niñas, con poder acompañar procesos, con tantas cosas que no se acotan a la diversidad sexual, como vos decías. Exacto. Bueno, y en ese sentido, recién estábamos compartiendo, a lo largo del programa vamos a estar compartiendo una charla TED de Marta Dillon, que habla sobre esto de maternar y paternar las nuevas familias, y hablaba de qué pasa en las familias homoparentales cuando se decide procrear, de algún modo, ¿no? Y ahí entra esta experiencia que ustedes también nos contaban el año pasado, y que parece difícil de explicar, de la subrogación de vientres, y cómo también hay algunos títulos, algunos cuentos y algunas realidades, porque también empieza a pasar eso, ¿no? Que las cosas se empiezan a entender cuando se las empieza a ver, a compartir, a tener un compañerito en la escuela que tenga dos mamás. Pero bueno, en relación a esa experiencia de la subrogación, por ahí que puedas contar un poquito de qué se trata para quien no haya escuchado nunca la palabra y contarnos si nos comparten un poquito de su experiencia. Bueno, mira, un poco el libro Cómo llega a este mundo, que habla del proceso que debe atravesar una pareja de hombres, en este caso, para llegar a la paternidad a través de la subrogación de vientres. Cuenta un poco quiénes intervienen en este proceso. En nuestro proceso personal hacia la paternidad, a través de esta técnica, nosotros en un principio tuvimos como muchos miedos, como puede llegar a tener cualquiera que desconoce el tema. Nos informamos muchísimo, vimos las formas de hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Fue un proceso largo y difícil. Pero a medida que lo vas transitando te vas dando cuenta que, y parece un poco extraño, pero el motor de todos los intervinientes en el proceso tiene que ver el amor. Nosotros tenemos un ejemplo, nuestra hija nació a través de una donación, de una donante que nosotros habíamos elegido, y en la primera donación hubo un problema y no se obtuvo ningún embrión. Para nosotros, bueno, el juego había terminado porque no podíamos afrontar una nueva donación. Y sin embargo, la donante se ofreció a hacerlo gratis nuevamente. Entonces ahí vemos un amor enorme por parte de esta mujer. Y lo que ella la motivaba era que ella es muy feliz con su familia. Y cree que la búsqueda de cualquier familia de sus hijos vale la pena. Y ella quería ayudar a eso. Nosotros, por suerte, la conocimos, ella y toda su familia, inclusive, son gente maravillosa. Y después aparece otros participantes de este proceso, que es la subrogante, la que lo lleva en el vientre, y también una persona sensacional, increíble, ella y su familia, porque no es un proceso aislado, intervienen todos, intervienen nuestras familias, intervienen la familia de la subrogante, en muchos casos la familia de la donante, y se forman de alguna manera algunas familias extendidas. En nuestro caso, nosotros quisimos que la donación no sea anónima, por lo tanto conocemos quién fue la que donó, y hoy día seguimos teniendo una relación, un contacto, si bien están lejos porque es en Estados Unidos, es como una gran familia extendida. Es muy interesante el proceso que se da, pues se van formando otro tipo de familia. Que en nuestro caso, bueno, estamos muy contentos. Hay muchas parejas que no lo quieren saber, pero nosotros nos parecía que lo mejor para nuestra hija era saber cuáles eran sus orígenes y bueno, y será la donante en un futuro y la subrogante y nosotros sus papás. Son nuevos personajes que se incorporan a los modelos familiares, ya no papá y mamá, uh-huh. Sino que, bueno, también para conformar una familia hay una donante y hay una subrogante. Es difícil entenderlo, a lo mejor para nosotros que nos criamos desde otro lugar, desde esa cosa binaria de papá-mamá. En este caso es un nuevo tipo de familia. Sí, totalmente, y un poco en esta línea iba también el audio de Marta Dillon hablando de la tribu y de estas familias Exacto. extendidas. Te soy sincera, para mí como mujer, por ahí la parte que me parece más difícil es la de la subrogante, ¿no? Porque es esto, es poner el cuerpo durante 9 meses, criar, digamos, que se desarrolle ese, digamos, ese embarazo y qué sé yo, me imagino las múltiples... sensaciones que se abrirán ahí, pero lo digo desde la total distancia y sí. digamos de no sé cómo si esta persona era la primera vez que hacía esta experiencia, cómo. Sí, nuestra subrogante fue la primera vez que lo hacía, pero lo hacía desde un lugar muy consciente de que no era su hija, que no era su hija siquiera biológica. Uh-huh. Obviamente hay todo un afecto y que el afecto continúa después de que nuestra hija haya nacido, y hoy día, bueno, nos seguimos escribiendo, nos seguimos hablando, y para ella nosotros somos su familia argentina, por ejemplo. Pero ella desde un primer momento tenía claro cuál era la situación. De hecho, bueno, las agencias que hay de subrogación en Estados Unidos las preparan, pasan por test psicológicos, pasan por un montón de estudios previos, antes de... No cualquier mujer puede ser subrogante, ni tampoco cualquier mujer puede ser donante. Hay varios videos en internet muy interesantes donde hablan mujeres que han sido donantes y mujeres que han sido gestantes. Y por lo general las mujeres que son donantes, ellas dicen que no podrían ser gestantes, porque eso les generaría un vínculo con esa criatura, que no sienten siendo donantes. Y las gestantes es al revés, nunca podrían ser donantes porque sentirían un vínculo. De hecho hay un video muy interesante español, de la televisión española, acerca de las subrogaciones de vientre en Chicago. Y es una pareja de hombres españoles que vuelve a Chicago con su hija de unos 5 años y se encuentran con la donante. Y la donante lleva una foto de cuando ella tenía 5 años. Cuando le muestran a la nena... Y le preguntan quién es ella, y ella, no me acuerdo cómo se llamaba la nenita, ¿no? Pero dice, soy yo, dice, no, sin ninguna duda, o sea, es igual a la donante. Pero ni la nena tiene un afecto especial como madre por esa donante, ni la donante sentía un vínculo maternal hacia esa criatura, por más que era igual. Y estaba muy tranquila con eso. Es a lo mejor difícil entenderlo, porque... Sí, rompe todas nuestras estructuras Exacto. sobre lo que es la biología, la cultura, los vínculos. Digamos, realmente me parece que nos hace romper, como decía Marta Aguilón, el binarismo y las estructuras que tenemos en nuestra cabeza. La seguridad. Exacto. Los miedos, claro, que también se pueden generar, ¿no?, en todo este proceso. Sí, inclusive, bueno, nosotros con el deseo de paternidad y demás, fue un proceso que tuvimos que atravesar y que muchas veces atravesamos todavía, porque, bueno... Fuimos criados con esa cosa binaria uh-huh. de papá-mamá. Pero bueno, hay ya estudios de chicos que nacieron por subrogación y no tienen demasiados conflictos con el tema, digamos, o no lo tienen. Su familia es la que los crió. Y después hay personas que ayudaron a que ellos nacieran. Sí, y, sí. Y es tan fuerte el deseo y el amor que tienen todos, por eso te digo desde un principio, tanto la donante, la subrogante, las agencias, la familia de las donantes, de las subrogantes, están tan deseosos que vos tengas tu hijo, que es una felicidad, no sé, cuando nació nuestra hija, la que estuvo con nosotros todo el tiempo fue la madre de la subrogante, una señora amorosa, que de hecho, bueno, nos seguimos comunicando, y es como... una familiar nuestra ya, porque estuvo en momentos muy importantes, y a ellos no se les genera ningún conflicto. Sí, yo creo que además lo interesante, y un poco también lo que decía Marta Dillon y lo que vos contás, es esto de incorporarlos, ¿no? Creo que ahí no está el conflicto, cuando está como la información, la libertad, Exacto. ¿no? Esto de la tribu más ampliada, y decir, bueno, nosotros somos tus padres, y también en este caso hubo una subrogante, hubo una donante, y cuando incorporamos todo eso, que rompe con nuestras estructuras, que rompe con el binarismo, Pero que se le da esa información, me parece que ahí es donde decís no tiene ningún rollo, porque bueno... Claro, porque hablamos de la identidad, de dónde... Está completito el rompecabezas, ¿no? Que capaz que a veces cuando uno oculta algunas partes y trata de pasar desadvertido otras, como capaz que ahí se arman, me parece, más los embrollos en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Claro, en el ocultar información, porque empiezan a aparecer las fantasías. Claro. Acá no va a haber fantasías, sí, va a tener una realidad, es... Yo supongo que nuestra hija, un poco más grande, cuando pregunte o vaya entendiendo de qué se trata, a estos personajes que intervinieron los va a tener totalmente incorporados. Por lo tanto, bueno, es alguien de esa familia extendida que participó en su nacimiento. No va a haber nada oculto. Claro. Bueno, y ahí la última, la pregunta del millón. ¿Cómo cambió su vida a partir de la llegada de Julia? ¿Cuántos meses tiene? ¿Cómo...? Tiene 6 meses y estamos muertos de amor. No sé si se escucha, pero está a los gritos. Ah, sí, participa. Sí, no, estamos totalmente enamorados de esa criatura. ¿Y cómo cambió? Mira, fue tan deseada que hay algo muy interesante que a los 2 o 3 días de haber nacido Julia, le pregunto a Hernán, bueno, ¿te pasó algo cuando la viste? Bueno, nosotros estuvimos desde el momento cero con ella. Y me dice, no, porque ya estaba. Claro. Como el deseo era tan fuerte, que ya estaba. Y nuestra vida un poco se había moldado a esa futura personita que iba a llegar. Entonces, obviamente hay cambios, pero la alegría es tan grande que disfrutás cada momento, ¿entendés? Por suerte, no sé, fue muy deseada. Ese fue el detonante más importante para que no nos cambiara tanto la vida. Sí nos cambió a nivel familiar, que están todos enloquecidos y bueno. Se duerme menos, ¿no? Hay cositas. No, es una genia. Duerme toda la noche. Pero vamos a lidiar. Muy bien. Bueno, Darío, se nos acaba medio el bloque. Te agradecemos un montón esta comunicación. Estamos hablando esto con Darío Fernández, integrante junto con Hernán Klein de la editorial Molinos de Viento. Hasta otro día y bueno, cuando ustedes quieran difundir algo, también cuenten con el programa. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, Darío. Bueno, yo hubiera seguido charlando así toda la tarde, pero se nos viene la tanda y queremos compartir algo de música, ¿sí? Vamos a escuchar de Desechos y Bebé, Aguja de Báscula. Escapar de un glaciar, tienes fuerza dentro para eso y mucho más. ¿Qué vamos a hacer para adelante y no hacia atrás? Tienes todo para poder cruzar la vía. Podrías escapar de un glaciar, tienes fuerza dentro para eso y mucho más. ¿Qué vamos a hacer para adelante y no hacia atrás? ¿Qué hay que hacer para que puedas respirar? Convéncete de quién eres y de que no hay nada igual. El dolor y te deje ser. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? No me pidas silencio. Las palabras son lo que alivia el dolor. ¿Qué vamos a hacer para que pare el dolor y te deje ser? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? No me pidas silencio. Las palabras son lo que alivia el dolor. Aguja de báscula te hiere al amanecer, al atardecer se doblan tus piernas, no te sostiene, no te deja de crecer. Te sientes chiquita y te empeñas en desaparecer. Y en la mañana antes de levantarte, firme propósito, sin azúcar el café. Adelanta la alarma y hazte frente al día. Y ni un rayito de sol te pilla desprevenía. Ojito de grana, miradita perdida. Se te revuelve el arma, despunta el día. ¿Qué vamos a hacer con esta manía? Pa' que tú tengas fuerza y pa' que no te rindan. Y pa' que no te rindan, tontita, no te rindan. ¿Qué vamos a hacer con esta mano? podrías escapar de un glaciar. Tienes fuerza dentro para eso y mucho más. ¿Qué vamos a hacer para ir adelante y no hacia atrás? Tienes todo para poder cruzar la vía. Podrías escapar de un glaciar. Tienes fuerza dentro para eso y mucho más. ¿Qué vamos a hacer para ir adelante y no hacia atrás? ¿Qué hay que hacer para que puedas respirar? Convéncete de quién eres. Diré que no hay nadie igual. Al atardecer se doblan tus piernas, no te sostienen, no te deja crecer. Te sientes pequeña y te empeñas en desaparecer. En las mañanas antes de levantarte, firme propósito sin azúcar el café. Adelantas la alarma y haces frente al día. Y ni un rayo de sol te pilla desprevenida. Ojillos de granada, mirada perdida. Se te revuelve el alma cuando despunta el día. ¿Qué vamos a hacer con esta manía? Para que tengas fuerza, para que no te rindas. Podrías escapar. última media hora de Estalla Silencio, ya se nos escurre el programa. Repetimos las vías de comunicación, estás a tiempo. 11-33-68-0099 para mandarnos mensaje de texto. 0237-466-6559 para comunicarte al teléfono. Y el Facebook Estalla Silencio, de a través del cual estamos recibiendo más comentarios y mensajes. Sí, en realidad algunos me gustan, así que suponemos que estarán escuchando el programa, como Mancay López Cobas, Miguel Ángel Barbosa, bueno, Julieta Chavalet, que también había comentado anteriormente la entrevista de con Lucía, Nadia Trejo. Bueno, hay oyentes y oyentas que nos Sabrina Marcos que están del otro lado. Vamos a escuchar, como venimos compartiendo, otra parte del audio de Marta Dillon, de esta charla que se dio en el 2012, donde justamente reconstruye un poco su experiencia con su familia, la de origen, y la que supo construir. Esa familia en la que nací, con mi papá y mi mamá casados legalmente, en la que crecí. Y después, cuando mi mamá fue asesinada y pasó largo tiempo en una tumba sin nombre. De esa familia me surgió la posibilidad de formar la propia. Ahí aprendí algo, como aprendemos todos. A los 20 tuve a mi hija y esa fue mi primer familia. La tuve porque, por puro deseo de recuperar ese amor incondicional, ese amor incondicional que suspende el egoísmo intermitente que es necesario para vivir. Digo ese egoísmo intermitente porque, de hecho, digo, cualquier cosa que uno haga por fuera de los reclamos de los niños o de las niñas, de los hijos en general, siempre parece que es a costa de ellos, ¿no? Y a veces es al revés. Yo creo que si mi hija y yo pudimos sobrevivir y ser una familia finalmente, fue porque esos deseos, ese egoísmo intermitente tuvo su espacio. Y si tuvo su espacio, fue porque la familia no éramos nosotras dos solas, sino que éramos un entramado donde también había amigos, había amigas, había personas que no habían soñado con tener un niño o una niña cerca, en este caso mi hija Naná. Y entonces, así a los 20 años, esa niña se abrió como la pregunta que son todos los niños cuando llegan al mundo, ¿no? Como no es exactamente un papel en blanco sobre el que se puede escribir, es al contrario, es repensarlo todo, es empezar a aprender el mundo con otros códigos, ¿no? Con la sensibilidad de poder verlo sin querer sin antes nombrarlo, sin tener un nombre para cada cosa. Fue un poco una tribu eso que se armó para mí a los 20 años, porque participábamos de la crianza de mi hija, aunque yo tenía las decisiones fundamentales. Sí es cierto que se dejó amar y que nos dejamos amar por un grupo mucho más extendido de lo que habitualmente se llama familia y que es esto que tiene que ver con un vínculo biológico, ¿no? La mayoría de las veces, aunque eso incluso ahora se esté desdibujando. Escuchamos ahí entonces otro de los audios de Marta Dillon, justamente contando su propia experiencia y un poquito lo que hablábamos también con Darío de la editorial, ¿no? Esto de la tribu, de cuando las familias, eso, son más allá de la madre, el padre o la madre y la madre, sino que vamos ampliando nuestras redes. Ella, bueno, le pasó justamente de no tener a su mamá por ser hija desaparecida y cuenta esto de compañeros que por ahí no tenían, ¿no?, pensado tener una niña cerca y ella, bueno, con su hija ahí incorporándose, digo, a esos otros núcleos, a esos otros grupos de los que pertenecemos. Que seguramente no está disociado de su propia experiencia, que ella, cuando la entrevistamos, nos contaba, ¿no? De esta crianza colectiva en los ámbitos. Que ella había tenido. Claro, en los ámbitos de militancia, donde participaban sus padres y esa familia ampliada también que se generaba en ese momento, sin ponerle ese nombre ni cuestionar por ahí tanto los formatos familiares. Y me parece que da una clave en esto que decimos de que no estábamos hablando de la diversidad sexual o del género particularmente, sino también de esto, de una manera de criar, de una manera de concebir los roles de la, de, digamos, de la, de los adultos y de las adultas. Me parece que eso que habla del egoísmo intermitente a mí me resonó mucho de lo que hemos compartido acá, del taller de maternidades feministas o de muchas preguntas que nos hacemos también cuando, cómo hacer para convivir, ¿no? Esas responsabilidades sociales en relación a la crianza de los más pequeños y los deseos personales, los proyectos, y cómo esa tensión se puede resolver cuando cuando no se piensa binariamente y cuando hay un colectivo más grande en el cual esa responsabilidad puede ir rotando y, uh-huh. y para los niños que, y niñas, que enriquecedor es eso también. Sí, yo no sé si en ese que escuchamos, pero en otro dice, bueno, antes lo que sí estaba presente igual era por ahí el padrino, el tío, la madrina, ¿no? Como que, bueno, sí. Y hoy digo, son otros, además de eso, son otros y otras personas que, bueno, integran, ¿no? Como el caso de hace poquito de dos mamás que sí le pudieron poner el apellido también del papá biológico, digamos, al niño y lleva los tres apellidos, ¿no? Sí, sí, eso, ahí ella también, ya no recuerdo si lo escuchamos dentro de alguno de los audios o fue parte todavía de lo que quedó afuera, pero lo vamos a escuchar en el que viene, me parece. Pero hablando de eso, de que los formatos de familia no esperan a las leyes y no esperan, y que, como vos decías, existen desde mucho antes. Bueno, antes que se nos termine el programa, vamos a escuchar entonces un último audio de Marta Ilham que nos hace pensar sobre esto de qué es maternar y paternar. El desafío de poder hacer una familia donde no haya mío y tuyo, sino donde podamos poner en común la responsabilidad que significa maternar y paternar, ese trabajo cotidiano que es tanto proteger y cuidar como aprender a separarse. Y que creo que este es el desafío más importante, ¿no? Soltar. A veces pienso que maternar se parece un poco a remontar un barrilete, ¿no? Que hay que darle como... hay que darle soga para que pueda subir, y no hay que soltarlo para que no se vaya, pero se le da soga muy rápido, se cae hasta que el viento, ¿no?, lo sostiene en el cielo. Ese es un aprendizaje que es cotidiano. Yo vine acá a contar una experiencia y también por ahí a darle alguna voz a muchas experiencias que se escucharon un poquito durante la discusión del matrimonio igualitario acá en nuestro país. Creo que si esa ley salió fue en parte porque hubo muchos relatos de familias que se habían formado sin esperar la ley. No se necesita una ley. De hecho, nuestra familia no estaría amparada por ninguna ley porque, ya les digo, una familia donde haya dos mamás y un papá, y si pensamos en seguir aumentándola, seguramente va a seguir habiendo más gente en torno a esta historia, pero sí tiene esa lógica de la pandilla y de la tribu, ¿no? De juntarse porque queremos algo que nos excede y porque queremos que ese algo se convierta en personas, no en algo, sino en alguienes. Y para sentar una pregunta sobre de qué se trata la familia, porque creo que si algo ha atentado contra la familia es esta intención de ponerla en un cuadrito, ¿no? De ponerle un marco y decir... esto es así, todo lo demás es disfuncional. Yo no sé contestar qué es una familia, sí sé lo que quisiera para mi familia y creo que ese deseo, que es, no sé si la palabra es para mi familia, pero sí para los niños y las niñas de mi familia, es que podamos los adultos ser una trama que se teje entre varias manos, entre muchas manos, o una red en la que poder... hacer nudos fuertes y sostenerla para que nuestros niños y nuestras niñas puedan saltar y jugar y caerse sin temor a lastimarse. Esa red, ese entramado, esa tribu es la apuesta que nosotros hacemos y creo que en ese sentido no hay nueva familia, ni hay una manera diferente de maternar o paternar porque sea lesbiana, gay, trans o lo que sea, sino que hay una manera de proteger y de protegernos y esa es nuestra apuesta. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos el final de la charla de Marta Dillon. Hermosa. La tuvimos que hacer en cinco partes porque, bueno, eran 17 minutos y algunas partecitas también quedaron afuera. Y donde esto, esta metáfora del barrilete y de que es proteger, pero también es soltar y dejar que el barrilete vuele uh-huh. un poquito más lejos, es parte también de, digamos, de una, de un desafío de la crianza. Y hay una parte que tuve que cortar que me parecía así también imperdible, donde ella cuenta un poco el desarrollo, cómo fue creciendo también su familia después de que decidieron tener a Julián y los primos, sobrinos y las cinco abuelas, superposición de roles, y donde ella dice, son todos familia, aunque no compartan apellido. Ni uno comparte el apellido. Y que ninguno titubea, ni los chicos dudan a la hora de contar cómo está compuesta su familia. Como que, en realidad, esta cuestión, creo que es lo más interesante, que no es una manera diferente de esto, de maternar o paternar, como ella dice, por ser lesbiana, gay o lo que fuera, pero que toda esta experiencia nos lleva a preguntarnos, me parece, a todos y a todas, sobre estos roles. Sí, porque ella comenta que la familia de su hija también es diversa, y no por ser homoparental, sino que está juntada ensamblada, con un señor, claro, que también tenía su hijo. Entonces, bueno, la abuela de esos nenes ahora también es abuela de una, aunque no fuera de sangre, digamos, de esta nueva nieta. Entonces cuenta que hay una de sus nietas que tiene cinco abuelas, que el otro, y cierto, que dice esto de que ninguno titubea ni les parece raro, como que esa es la familia de ellos, ¿no? Lo natural para ellos. Totalmente. Así que bueno, un lujo haber compartido esto. Seguramente vamos a entrevistarla nuevamente a Marta Dillon. Luisa me decía algo de un libro que sacó hace poco, así que bueno, vamos a estar indagando. Vamos a escuchar el último tema de la tarde para Estalla Silencio, que es Tiki Tiki por Tita Print. Alone, no time to talk, just chatting on my phone. Listen, music, singing to my song, to my heart, it's what I love. Then I see you down there, and I see what's about to start. Oh, Tita Print, you know what I used to mean. I see you walking, shit, talking nothing. I know what I mean. If you can do it, we can get this through it. And by that, I mean we can get down to it, if you know. So, bring your short stocking, your long lockings, and my shit be talking, and we should be walking. No mocking, my mother's for sure, and yours is even better. If you a bad mama, Tita Print, I'm for you. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki bon, es el sonido de mi corazón. Escucha cómo late el ritmo sin razón. Tiki tiki tiki bon. Y otra más. Tiki tiki tiki tiki tiki bon, es el sonido de mi corazón. Últimos minutos de Estalla Silencio. Y tenemos un mensajito de Evangelina Rico. Dice, hermosa definición de lo que implica maternar y paternar. ¿Cuánto para aprender? Gracias por compartir la entrevista. Bueno, sí. Gracias Evangelina por tu comentario. Y yo hasta me quedé preguntando si tenemos que seguir diciendo maternar y paternar o hay que pensar algún concepto más abarcativo. Bueno, pero esto maternar es un cuestionamiento, paternar en disidencia. Cuestionamiento sin fin. No, pero por eso, ¿no? Madre, padre, esa cosa también claro. Binaria de funciones que parece que las puede ejercer cualquiera, pero son esas. Claro. Por ahí hay otros vocablos por construir. Sí. Bueno, hablando de comunicación, de lenguaje, ¿no? Queríamos comentar que el 6 de julio se inicia el curso virtual Violencia Simbólica, Derecho a la Comunicación y Género, dictado por Sandra Chajer, que ella es integrante de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que tiene la agencia de noticias, creo que se dice, Comunicar Igualdad. Seguramente nos vamos a estar comunicando con ella para que nos cuente un poco de qué se trata. Es un curso virtual que se dicta desde la plataforma educativa de la Asociación Civil y que busca trabajar esta idea de la violencia simbólica, ver cómo la cuestión de los temas de género y de comunicación y género se pudieron ir instalando en las agendas y en las normativas regionales y nacionales y las políticas públicas que son necesarias para que esto se difunda y también poder trabajar la idea del derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación. Así bueno. Que si te interesa, te podés meter en la página de Comunicación para la Igualdad. Te tiro algunos títulos que tiene el contenido del curso. Es Violencia Simbólica, Derecho a la Comunicación y Ciudadanía Comunicacional, Derecho a la Libertad de Expresión y Derecho a la No Discriminación, Derecho a la Comunicación y Género. Sandra Chajer, que es quien la dictó, es periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación y presidenta de esta asociación civil que estamos nombrando. Bueno, muy bien. Entonces, si alguien está interesado, a partir del 6 de julio tienen que previamente inscribirse. Creo que es arancelado, pero sí, también es arancelado. Si son de ONGs o de movimientos, pueden escribir para ver una beca. Uh-huh. Bueno, tenemos algunas cositas para el viernes que viene. Agenda para el viernes. Agenda. Se va a llevar a cabo el segundo encuentro de educación popular y feminismos el viernes 19 de 6 a 9 menos cuarto a 20:45, pero esta vez no es en el Rojas para los que lo hicieron el primer encuentro. No va a ser en el Rojas, sino que es en la escuela número 1, que está sobre la calle Uruguay, ahí enfrente de las carretas a casi media cuadrita de las vías del tren. Así que bueno, educación popular y feminismos. Así es. Y después de educación popular y feminismo te podés ir para Morón. Por eso el 9 menos cuarto no es casual. Es para agarrar el tren. Claro, y llegar a las participantes. 22, para llegar a las 22 en punto al bar Bartolina, que es el Centro Cultural Nuevo Encuentro, donde van a estar Caro Tapia y Roma Roldán, canciones. Bueno, ahí las dos trovadoras, se le puede decir, cantautoras. Sí. Ahí cantando. Así que terminamos el curso de educación popular y feminismo y nos vamos para Morón a escuchar a las muchachas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra noticia para compartir? A ver. ¿Nos ha quedado algo en el tintero? Bueno. No sé, ¿a vos te quedó algo en el tintero? Las computadoras hoy se están como revelando y cuando querés abrir alguna cosa se te tilda, pero no importa. Nos vamos a... Ahí vos tenías algo del Premio Nobel de Medicina. Ah, sí, sí, sí. No sé si lo estuvieron viendo, algo que estuvo circulando, que el Premio Nobel de Medicina tuvo algunas declaraciones que las científicas distraen a sus colegas masculinos y lloran si las criticas. Bueno... después de todas las réplicas y las contestaciones que tuvo, terminó, creo, hasta renunciando a su cátedra, ¿sí? Porque fue tildado, bueno, de machista, de misógino. Él decía que las mujeres que se dedican a la ciencia tienen que trabajar en laboratorios separados, apartados de los hombres. De lo contrario, el proceso laboral queda frustrado, declaró Tim Hunt, destacado bioquímico británico y premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2001. Dice, cuando hay mujeres en un laboratorio, pasan tres cosas. Tú te enamoras de ellas, ellas se enamoran de ti, y cuando las criticas, lloran. Ay, ¿sí? Por favor. Lo dijo en una conferencia en Corea del Sur, donde parece que no tuvo mucha aceptación. Muchos de la mesa no le hicieron ni siquiera una mueca de gracia. Y después también tuvo contestaciones de científicas burlándose de los dichos de él y poniendo fotos así con sus delantales. Y decían, soy muy sexy cuando analizo esta muestra. Y no tenían nada de sexy ni de provocativa como por ahí entendía este señor, sino que eran mujeres trabajando en sus ámbitos laborales y también, bueno, diciendo eso, que no lloraban y si las criticaban. Bueno, esto de la violencia circulante en las instituciones y las la verdad que alguien, digamos, se atreva, porque la verdad que mucha gente puede pensar eso y puede... Ahora, atreverse a hacer una declaración pública, la verdad que es un poco arriesgado. Sí. Bueno, bien, obtuvo la respuesta que era necesaria. Dice, más tarde se informó que Tim Hank había dimitido de su cargo en, Universidad College London, de Londres. Bueno, por sus comentarios. Bueno, creo que por hoy... Sí, tenemos que dejar este tiempito para poder escuchar nuestra cortina hecha por Miguel Ángel Barbosa. Así que estamos justo a tiempo para irnos con esa cortina. Y bueno, y estamos ahí preparando para el sábado que viene poder tener tal vez la entrevista con los varones del Agitando, del voluntariado Agitando Géneros, para que nos cuenten todo este proceso de organización y de encuentro que se fueron dando a través de este proyecto. Nos vamos por hoy, nos encontramos entonces, repetimos, nos pueden volver a escuchar en Tincunaco los jueves de 15 a 17 y una fe de rata, otra vez confusión, el latinoamericano no se escuchaba los miércoles a las 15, sino a las 19 horas. Pero bueno, yo digo, le vamos haciendo prensa. Claro, buscas en el blog de Tincunaco y digamos, ajustas la información si tuvimos alguna imprecisión. Nos vamos por hoy, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Este es el silencio cuando una mujer denuncia. Este es el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando no es clara y simplemente un no.